Continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa La Rayuela. Y esta mañana nos acompaña desde el Hospital Docente de Calderón el doctor Roberto Barreno. El doctor Roberto Barreno es un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, obtuvo su posgrado en gastroenterología en la Universidad Central del Ecuador y ha trabajado como especialista en el Hospital General del Puyo, Centro Médico Metromed, el Centro Médico San Fernando y en los Centros Médicos Praxmed. Desde hace varios años es médico tratante de su especialidad en el Hospital General Docente de Calderón. Y como les decíamos, esta mañana nos viene a conversar sobre la hepatitis. Doctor Barreno, bienvenido a La Rayuela, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar compartiendo con ustedes esta importante información que es acerca de la hepatitis. Muchísimas gracias a usted, doctor. Bueno, y para la gente que nos escucha a través de la radio, entremos en tema. ¿Qué es la hepatitis? ¿Cómo identificarla? ¿Cuáles son los síntomas iniciales de esta enfermedad? En realidad, la hepatitis significa simplemente es una inflamación del hígado. Esta inflamación sí tiene muchas causas, varias causas, desde infecciones virales, que es lo más frecuente, está la hepatitis A, B, C. Tenemos infecciones bacterianas, infecciones parasitarias. Hay enfermedades que el organismo actúan afectando al propio hígado en las enfermedades autoinmunes. Hay medicamentos que producen alteraciones del hígado y producen una hepatitis. Hay incluso, ahora que se encuentra un poco en incremento, es el hígado graso. La presencia de grasa en el hígado también produce una inflamación del hígado y produce una hepatitis. Muchos de estos casos, ya sea virales o de hígado graso, pueden llegar a ser una inflamación crónica del hígado y llegar a afectaciones como la cirrosis hepática. Dentro de los síntomas va a depender mucho de cómo esté de qué momento se presenta la hepatitis. Por lo general puede haber una hepatitis aguda, se presenta principalmente por el virus de la hepatitis A, y una hepatitis crónica. La hepatitis crónica sí va a degenerar en una cirrosis. Dentro de los medicamentos, pues, existe un gran número de medicamentos que producen inflamación del hígado. Dentro de estos, la intoxicación o la sobredosis del medicamento, el paracetamol, que es muy utilizado para el dolor y para fiebres. Cuando este medicamento se utiliza en dosis muy altas, produce igual hepatitis. Incluso puede llegar a una falla hepática aguda y la muerte. Es por eso que la medicación tiene que ser prescrita por un médico. Dentro de los principales síntomas que da la hepatitis, cualquier tipo de hepatitis, sea viral, bacteriano, medicamentos, está el malestar general, la astenia que nosotros denominamos, que es el decaimiento, las ganas de no hacer nada, mucho sueño, debilidad. Se inicia así la parte de la hepatitis. Una vez que la hepatitis empieza a progresar o es más severa, puede haber otros síntomas como la ictericia, que es la coloración amarilla de los ojos, la piel. La orina puede volverse oscura, en algunos pacientes puede incluso haber fiebre, dependiendo de la etiología de la hepatitis. Estas son las principales manifestaciones clínicas que nosotros vemos. En realidad, la hepatitis no produce mayores síntomas, no produce mayor dolor en el área del hígado, pero sí otros síntomas mucho más generales. Entonces, el diagnóstico sí tiene que ser un poco más dirigido, con unas preguntas mucho más dirigidas para determinar la causa de la hepatitis. Cuando son infecciones virales, pues cuando es hepatitis A, la infección se presenta por consumo de alimentos contaminados con este virus. El virus llega al hígado, le inflama, después de un tiempo pues se desinflama y no puede llegar a cronicidad. Sin embargo, si hay otros virus, como el virus de la hepatitis B y C, que llega al hígado y se mantienen ahí por mucho tiempo, por muchos años. Y al permanecer ahí, pues producen alteraciones crónicas en el hígado y llegan a la cirrosis. Es tanta la afectación del virus de la hepatitis B y C que puede llegar a producir incluso cáncer del hígado. Es la manifestación más temida que nosotros no queremos encontrar en los pacientes. Por eso la prevención de estas enfermedades es importante. Como comenté anteriormente, pues el hígado graso sí es otro factor que ahora estamos viendo con más frecuencia, que esta grasa en el hígado inflama la parte de todas las células del hígado y predispone también a cirrosis. Incluso hay pacientes que han llegado al cáncer del hígado por la acumulación de grasa en el hígado. De ahí que ahora estamos viendo nosotros pacientes que presentan obesidad o en la diabetes mal controlada o a veces no toman la medicación como tiene que ser. Y estamos ya solicitando estudios para ver qué tanto de inflamación está el hígado. La prevención es lo más importante en todos los casos de hepatitis. En el caso del hígado graso, lo mejor es hacer dieta y ejercicio. Eso va a reducir increíblemente la inflamación del hígado y va a mantener una función hepática adecuada. O sea, el hígado va a funcionar como tiene que funcionar. Entonces, necesitamos dar a los oyentes pues la información que la prevención es lo mejor. No esperar hasta que ya esté avanzada las enfermedades para poder dar un buen tratamiento y un adecuado control de todas las enfermedades que pueden venir después, en especial la del hígado. Siempre pensamos que el hígado es un órgano noble. Nunca da molestias, nunca da síntomas hasta cuando ya es demasiado tarde. Por eso siempre es necesario unos controles adecuados en los centros de salud para evitar o prevenir las complicaciones posteriores de la inflamación del hígado. Doctor Barreno, usted nos hablaba de la sintomatología, de los síntomas, y suelen ser similares a cualquier otro tipo de infección. ¿Cuándo la persona infectada, contagiada de hepatitis, debería realizarse un examen para determinar? Sí, en realidad los síntomas iniciales de una hepatitis son muy, muy similares a una gripe. Malestar, decaimiento, a veces hay fiebre, a veces hay náusea, en algunos casos vómito. En el caso de la hepatitis A hay diarrea. Entonces, los exámenes que van dirigidos a investigar la parte del hígado va a ser muy importante en los datos que nos den los pacientes. Hay pacientes que han estado en contacto con personas que han estado con los mismos síntomas, pues ya nos orienta a una enfermedad infecciosa que se ha contagiado por otra persona. Hay otros virus como la hepatitis B que se contagia por medio de transmisión sexual. Pinchazos, que eso es más frecuente ya en el ambiente hospitalario. Entonces, todos esos datos que nos van contando los pacientes a nosotros nos hacen sospechar y guiar hacia la patología que tenemos. Pacientes con diabetes, por ejemplo, que tienen muchos años de diabetes, con una buena adherencia al tratamiento, que toman la medicación, otros días no toman, ya nos orientan a otro tipo de afectación, en este caso el hígado graso. Entonces, toda la información que el paciente nos da nos ayuda a nosotros para determinar la afectación del hígado. Y ahí nosotros solicitamos exámenes, determinamos la inflamación. Tenemos algunas escalas que nos determinan qué tan inflamado está y eso nos ayuda mucho para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. ¿Y existe tal vez alguna edad en la que se podría determinar que puede atacar más o menos a los pacientes? Claro, entonces dependiendo mucho de la causa de la hepatitis. Por ejemplo, en la hepatitis A se describe que los niños son más propensos a la infección. Se describe que puede ser desde los 5 hasta los 10 años que pueden tener la infección. En esta edad, la hepatitis A pasa como una simple gripe. Puede ser malestar, fiebre, 2-3 días y ya quitan los síntomas de los niños. Pero esta misma hepatitis en los adultos es mucho más severa. Ya presenta fiebre, malestar, más días, ictericia, se pone el paciente amarillo con más malestar. Incluso en estos pacientes puede llegar al daño hepático. Hay otras causas, por ejemplo, la hepatitis B se presenta ya más en personas adultas que van entre los 20, 30 años y también tienen factores de riesgo para presentar la hepatitis B. En lo que se refiere al hígado graso, se está viendo que ya incluso la grasa acumulada en hígado se presenta ya desde la edad temprana, más o menos 8, 10, 12 años ya se ha visto pacientes que tienen una ligera inflamación del hígado por la grasa. Y esto con el tiempo va a degenerar, entonces se ha visto que pacientes ya de más edad ya presentan complicaciones del hígado graso como cirrosis hepática. Entonces los síntomas y las causas van a depender mucho y van a determinar qué grado de inflamación va a tener el hígado. Por ejemplo, pacientes con hepatitis A no deja secuelas posteriores, se recupera el hígado notablemente y no deja nada de rastros de la infección. Sin embargo, las otras causas sí pueden dejar secuelas y pueden llegar a complicaciones mayores, que eso es lo que nosotros no queremos. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que hoy estamos con el doctor Roberto Marreno del Hospital Docente de Calderón y estamos hablando de la hepatitis. Doctor Marreno, ¿cómo funcionan las vacunas? ¿Para quiénes están dirigidas y qué tipo de hepatitis controlan estas vacunas? En cuanto a la prevención, pues lo más importante es eso, prevenir que no lleguen las enfermedades. Las vacunas están dirigidas a toda la población. Existen ya vacunas de la hepatitis A que se están administrando a niños con muy buenos resultados. Se ha visto que disminuye increíblemente la infección en niños. Una vez que se controla la infección en niños de la hepatitis A, la infección en adultos es mucho menor. Entonces nos ayuda bastante a disminuir el riesgo de hepatitis aguda fulminante en adultos. La hepatitis B, con las vacunas que se están administrando, el ministerio administra las vacunas, es una adecuada protección para evitar esta infección. Son vacunas que tienen buenos esquemas y que tienen una adecuada protección, disminuyendo casi a nada las complicaciones posteriores. Entonces, la vacunación sí es importante en todos los aspectos para evitar afectaciones hepáticas y más que todo lo que más me preocupa son las afectaciones posteriores como el cáncer de hígado, la cirrosis, que son las enfermedades que a nosotros sí nos cuesta mucho trabajo en por lo menos compensar. Y en esta época de pandemia que realmente ha preocupado y ha cambiado el orden de todas las personas, ¿cuánto ha afectado esta época a la población y ustedes como doctores, como médicos especialistas en el Hospital Docente de Calderón, ¿cómo han visto el reflejo de esta afectación con respecto al tema de la hepatitis? En realidad sí se ha visto muy afectado a nuestros pacientes. Nosotros como hospital hemos tratado de que los pacientes que ya tienen diagnóstico de alguna enfermedad de hepática, por ejemplo cirrosis, los hemos llamado a controles continuos para que no dejen la medicación, más que todo para evitar las complicaciones como los sangrados, por ejemplo. Sí hemos llamado a nuestros pacientes a controles mínimo mensual o cada 15 días. Si eran pacientes de riesgo y no pueden acudir al hospital por procesos de infecciones, acudían los familiares. Los familiares nos contaban cómo estaban los pacientes, si es que tenían alguna complicación. Si es que era necesario, pues les llamamos a los pacientes para hacer los controles adecuados, ajustar medicación. Entonces, algunos pacientes, pues sí nos han venido y hemos tratado de cumplir esta meta para evitar complicaciones posteriores. Sin embargo, ha habido otros pacientes que por cuestiones de pandemia y falta de apoyo familiar no han podido llegar. Y sí han llegado acá en nuestro hospital a la emergencia con complicaciones propias de la cirrosis. Actualmente ya estamos haciendo los controles mensuales, esperemos que sigamos así, para poder evitar descompensaciones posteriores y evitar que el hospital se nos llene con pacientes con enfermedades crónicas como la cirrosis. Con respecto a la prevención, nos comentaba usted que siempre la vacuna, que los controles son importantes, pero en la vida diaria, ¿qué deberíamos hacer las personas para tratar de evitar, tratar de manejar este tema de la hepatitis? Lo principal que nosotros recomendamos a nuestros pacientes es disminuir o suspender totalmente el consumo de sustancias tóxicas del hígado. Alcohol, por lo general, les decimos que ya eviten por completo. Fumar también es recomendable dejar de fumar. Los tóxicos que dañan el hígado también los suspendemos completamente. Y lo que se recomienda en todas las partes del mundo, pues una adecuada dieta, fibra, vegetales, verduras, frutas, que es lo aconsejable. Disminuir la cantidad de grasas, de fritos, que eso es uno de los pilares importantes para el manejo del hígado graso y el principal que es el ejercicio. Se recomienda siempre 30 minutos de ejercicio todos los días para disminuir la acumulación de grasa en el hígado y posteriores complicaciones. Todos los pacientes, por lo general, tratan de cumplir. Sí, es un poco difícil, más que todo, porque prefieren que cocinan para toda la familia y no pueden hacer una sola comida para los demás. Pero se les explica que todos los alimentos que van a comer ellos tienen que ser para toda la familia, porque es una alimentación sana. que van a mantener un adecuado peso a todos los familiares y van a evitar complicaciones posteriores. Muchos de nuestros pacientes sí han cumplido en dieta y ejercicio y se ha visto una mejoría increíble en los controles posteriores. Doctor, y la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene alguna sospecha de que puede tener esta enfermedad o que quiere saber un poco más sobre este tema, ¿cómo puede acercarse al Hospital General Docente de Calderón y tener un poco más de información? La evaluación inicial se lo hace en los centros de salud. El médico que se encuentra en los centros van a hacer una evaluación, unas preguntas adecuadas, una historia clínica adecuada. Si es que él ve necesario que acuda a nuestro hospital, pues nos van a hacer una referencia para nosotros valorar profundamente a nuestros pacientes. También existe la línea del 171, en donde se puede solicitar una consulta y empezamos la investigación desde los centros de salud. Una vez que ya pasa a los centros de salud, nosotros acá hacemos un chequeo un poco más profundo, hacemos exámenes de imagen, pedimos exámenes de laboratorio y empezamos la investigación adecuada. Inmediatamente después de la investigación, pues siempre a todos los pacientes, independientemente de la causa de la hepatitis, ya sugerimos e indicamos la dieta, los ejercicios que son la parte fundamental del tratamiento y prevención de todas las enfermedades. Queremos agradecer al doctor Roberto Barreno, especialista en hepatitis del Hospital Docente de Calderón, y él nos vino a conversar ahora sobre este tema que realmente lo escuchamos, pero muchas veces no tenemos mucho conocimiento, el tema de la hepatitis. Doctor Barreno, muchísimas gracias por estar aquí en la Radio de la Casa de la Cultura, por estar aquí en La Rabiela y que tenga un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes.